H Radio, donde la nostalgia no cabe. Esto es El Toquín, grabaciones en vivo de grupos emergentes. Tenemos un pequeño problema técnico. Podríamos arreglarlo. Antiguos musicales, colectivo El Cerrojo, presenta a Heidi Hernández. Demos un fuerte aplauso a Heidi. Cumple 25 años en el canal. Pues tenemos varios invitados y pues quiero, para iniciar todo este rollo, este bagaje, invitar aquí a Yair Marvera. Un fuerte aplauso para recibir a Yair. ¿Qué tal? Buena tarde. ¿Cómo están? Bien. Se agarró la lluvia. Bueno, como ya dijo el buen Fidel, aquí celebrando al el maestro. Pues yo preparé esta melodía de buen Haydn. Se llama Es tarde. Y pues sigue un poquito tarde, ¿no? Pero pues ya vamos a empezar. Espero les guste. Estaré ahora para intentar amar, siguiendo huellas por toda la ciudad, las noches gratas nos fueron breves, la luna llena mi soledad. Las callejuelas ofrecen su humedad, mis ilusiones las supe malgastar, las cicatrices son indelebles, hay precipicios que ayudan a vivir. Por vicio he de arrancarme lo que más duele, y respirando tranquilamente sin ansiedad, no perder tiempo satanizando lo irresistible, vivir la vida como un instante y nada más. Thank you. existe olvido para la muerte. Tarde o temprano vendrá el final. Yo por mi parte vago sin rumbo, transcurro lento por toda la ciudad. Y pues quise ofrecer esta noche una versión, una reversión. Se les va. Tocando los botones que provocan la explosión. Nuestro amor es visceral. Nuestro amor es visceral. Llevo la mano al interior. Nuestro amor sufrió un infarto, infarto fatal. Y aún así salió intacto, intacto, rectal. Nuestro amor sufrió un infarto, infarto fatal. Y aún así salió intacto, intacto, rectal. Te ves opaco, te ves oscuro. Te beso, te beso, te beso, te beso. Te beso negro, te beso negro. Pa pa pa ra pa pa ra pa pa pa pa ra pa pa ra pa pa pa pa ra pa pa ra pa pa pa pa ra pa pa ra pa pa. Quiebra en la luna, mi amor. a golpe de infarto, despierto tirado en auténticos sueños etílicos, con suspiros de ataúd, te vas en autobús. Nuestro amor sufrió un infarto, infarto fatal, y aún así salió intacto, intacto vital. Nuestro amor sufrió un infarto, infarto fatal, y aún así salió intacto, intacto vital. Te ves opaco, te ves oscuro, te beso, te beso, te beso, te beso, te beso negro. Te beso negro. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Ay, güey. No te lo dije a ti, Jaime, pero felicidades. 25 años no es nada. Digo, es un trabajo arduo. Yo quiero felicitar a Jaime Hernández, que es el 25. Llevo conociéndolo como 5 minutos. Y la neta, qué chido que me haya invitado aquí afuera, porque ya no llegaron, no sé si van a llegar más mis cantautores. Pero muchas gracias por la invitación, muchas felicidades, Hayden, pues otros 25 más y todos los que se puedan, y hacer esas canciones que realmente están muy chidas. Bueno, a mí me tocó hacer una canción, no sé si es nueva, Hayden, pero se llama Por Si Acaso y Por Si Acaso Acá. A ver qué les parece. Sí. Las piernas, con la punta de mi lengua abro el cerrojo para beber de ti. Si me ahogo entre tus labios, acariciando tu espasmo, mi voz quiere morir en ti. Si al final de la explosión se derrite el corazón, resurgiré de ti. Resurgiré de ti. Dolor hunde sus remos, agitando nuestros sueños, y se pinta la esperanza como un puerto inalcanzable. No te espantes del refugio, que mientras el cuerpo aguante, como botes de rescate flotaremos al vaivén de los orgasmos. Incendiando el porvenir, si nos da por abolir la soledad, la soledad, la soledad, la soledad. El amor perdió el anzuelo, nada era el deseo, nos dio risa, pues sobraba aquí. Despertamos en el suelo, el colchón se puso en huelga, su jornada fue descomunal. Consumada la pasión, con mirar al interior, sabremos regresar. MH Radio. Sabremos regresar. favor, Susi, invitada. ¿Cómo están, chicas, por favor? Buenas noches. Pues aquí muy contenta y agradecida con Jaren por esta invitación. Muchísimas felicidades. 25 años de dicha, de alegría, de inspiración. Y pues la verdad, te deseo muchísimos más. Y que conserves esa sonrisa tan hermosa que tienes. Ah, no, porque yo soy ferviente admiradora de la sonrisa, ¿eh? ¿Todos tienen sonrisa? Sí. Bueno, pues en esta ocasión voy a interpretar Tengo Ganas. Mi querido Haydn, Ulises. Tengo ganas que me dejes tu sonrisa para decorar rincones de mi habitación. Tengo ganas de encontrar en las palabras la manera de endosar tu corazón. MH Radio. Tengo miedo que te vayas por la noche y que el frío inunde todo mi Tengo miedo de ocultar tras la sonrisa el fracaso que tu ausencia me dejó. Tengo ganas de trazarte un laberinto donde la única salida es el amor. Tengo ganas de crear la melodía que permita perdonar la decepción. Thank you. aplausos. Bueno, pues ahora invitamos aquí a Antonio de Marco y un aplauso para sus coristas. Muy buenas noches. Cuando Haydn me invitó acá y me dijo que iba a tocar la canción de Dulce Basura, al otro día me di cuenta que me había metido en un problema muy serio, en camisa de 11 varas, así que pues decidí traer refuerzos, ¿verdad? Si todo el mundo trae aquí sus loopers, pues yo traigo mis loopers, ¿verdad? Entonces, aquí está Abby y Lolis, y para el atractivo femenino, pues aquí está el buenazo. Brian Hasson. Un aplauso, ¡perfecto! Por favor. Y pues va esta canción de amor que dice así. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Eres todo lo que odio. Tu sonrisa tan estúpida, H Radio. Tus labios me engañan, escupen veneno, tus ojos me mienten, son de serpiente, tu corazón se ha podrido, échalo a los buitres, tu alma es basura, no vales nada. Muérete, púdrete. Te quiero tanto que quisiera que murieras otra vez. Vete al infierno, maldita perra. Eres una idiota, lombriz de tierra. Muérete, púdrete. Te quiero tanto que quisiera que murieras otra vez. Con el vaso ya vacío hoy celebro, tan vacío como el vacío de tu cerebro. Lo feliz que yo sería la vida entera ese día que largarte al fin quisieras. Cada flor de mi jardín se ha marchitado cada vez que tú te posas a su lado. Mas recuerdo que el poeta nos diría que la flor sin estiércol moriría. Lo comprendo y lo admito, antes que nada que te quedes, pero un poco alejada. Si el amor es aceptar lo imperfecto, yo te amo, pues en ti solo hay defectos. Quisiera como un dios resucitarte cuantas veces pudiera yo borrarte. Porque sabe más de amor el asesino que el poeta Joaquín dijo, y yo opino que también sabe de amores y pasiones el que sea asesino de canciones. Es la espina que me hace sangrar. Eres la luz que me ha de cegar. Dulce basura, corazón de mierda, demonio escondido, vestida de ángel. Vete al infierno, maldita perra. Idiota, lombriz de tierra, muérete, púdrete, te quiero tanto. perdiendo el tiempo en escribirte esta canción. MH Radio. Vuelve pronto, por favor, que no sé, ay, cómo podría vivir sin tú. Felicidades, Hayden, por tu fiesta, me puse mi playera, que trae tu imagen, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a anunciar ahora a mi querido hermano Jonathan, para quien pida un fuerte aplauso. Jonathan Díaz. Bueno, yo no acostumbro a tocar sentado. Había de hecho pedido un talí para tocar de pie, pero creo que iba a ser un desmadre con las cámaras que ya están ajustadas. Entonces me voy a aventar así. Esta canción se llama El Último Suspiro, del disco Semi-Intimidado de Hayden Hernández. Y ha sido una bonita experiencia sacar este tema de nuestro querido compañero Hayden. Dice así. MH Radio. Era soledad. MH Radio. Nadie quiere bailar con la bibliotecaria. Nadie nunca le escribe postales de amor. Nadie se da cuenta que tras de esas gafas guarda una mirada llena de pasión. El amor fue absurdo, necio, intransigente. Su pareja ideal ya tiene una mujer. Cada noche suspira hondo, resignada, y se abraza desnuda a su desolación. Quiere bailar con la bibliotecaria. Lleva la belleza muy dentro de su piel. Pero ¿acaso importa que tras de su falda se encuentra la puerta que lleva al Edén? Quedan sus manos llenas de caricias, se llenan los labios de resignación, se queda el deseo lubricando el sexo. No encontró el olvido otra habitación. Engaña, creyó fe a su alma, y una noche oscura, MH Radio. Nadie quiso bailar con la bibliotecaria. Esta última pieza la bailó en su nombre. Ahora quiero que reciban al Pato y a Ir. Hola, muy buenas. Muchísimas gracias a todos por estar. Esto es un pequeño homenaje al profe, al maestro, al amigo, ¿verdad? Y pues nada más que esto, o sea, el sonido es parte del show. Thank you. Esta melodía que me encantó en cuanto la escuché, le dije, esta Haydn, porque ya no quedaba otra. MH Radio. Que la luna se caiga y las estrellas se apaguen, sin beso, podrán los sueños fugarse y nunca volver. Cuando estalle toda conciencia y el vientre siempre amanezca con fallas de soledad bajo la piel. El paso de los años, marchitando entre piernas promesas de ayer. Cuando desnudemos la nostalgia y encuentre al fin la esperanza, motivos para existir. Y aunque el mundo gire por y este laberinto no tenga final, tendrá sentido siempre vivir insistiendo. Que la luna se caiga y las estrellas se apaguen, aunque marchiten las horas, los besos, la piel. Que exista la distancia y no vuelva a encontrarte. Se quede la nostalgia, tu nombre en mi ser. Y quiero un fuerte aplauso para recibir aquí a Mikey Trauma. Es un honor estar aquí en la presenta del maestro Haydn, músico, poeta y loco. Desde que lo conocí, wow. Lleva de la mano a su novio por el callejón oscuro. Ella quiere ser feliz. Se lleva 6 condones en la bolsa izquierda de su pantalón oscuro. Él quiere ser feliz. Ramón salió temprano del trabajo. Se alucina con un faje y se mete 7 tachas para ambientar. De playa por el callejón oscuro, sus tristezas. De playa por el callejón oscuro, pero olvida que su gente esta noche quiere ser feliz. ¡Qué felicidad! El policía acepta los 200 y se deja murmurando: ¡ay, qué bueno! Para la colegiatura de Yasmín. No tengo mucho, pero nadie es insobornable. Tal vez de la emoción me adelanté. Vamos de vuelta al callejón. La hora tiene 15 de la mano de su novio. Se ven tiernos, se ven lindos, solitarios, inocentes, y yo quiero ser feliz. El cuello del muchacho se ve tan tierno. Por su vida. Claro que hay una parte buena de mí, pero hace como 10 minutos, 10 segundos, que se fue. Claro que después de matar al chip de la manada, las hembras se someten. Tú tranquila, que si corres puedo confundirte con comida instantánea. Tú tan joven y yo quiero ser. No diría que feliz, porque creo que la felicidad creo en la felicidad como un fin, sino como una escala evolutiva antes de caer en la bestialidad. encuentro mutilando los dos cuerpos y la misma policía que rondaba por ahí. No tengo nada, tal vez insobornable, pero creo que está ya. Se los conté. Arresta al muchacho drogadicto, lo llevan a separos con un joto que esa noche quería ser en fin. Dios cerró los ojos extasiado, se dio cuenta que ya es tarde y solo mi mente solamente quieren sonreír. ¡Ah! Y pues por unas cuestiones raras logísticas mías repartí una rola dos veces, pero va a salir distinta, va a ser muy distinto el enfoque. Un aplauso para recibir a César González Chico. Señoras y señores, buenas noches. Quisiera abundar un poco en la explicación que dio Haydn. Corría más o menos mediados de 2004 cuando Haydn me escribió para decirme que iba a cumplir 25 años como compositor. Previsor como soy, anoté en la agenda de mi teléfono, con una alarma configurada, aniversario 25 de Haydn. Pasó el tiempo, Haydn me envió un par de rolas que tenía yo que trabajar. Pasó el tiempo, previsor como soy, ayer sonó una alarma que me decía, mierda, es el aniversario de Haydn. Por fortuna había yo ya trabajado una de las rolas, pero viendo ahí el mensaje que me mandó por ahí de 2004, vi que me pedía que le avisara yo qué canción iba a trabajar, cosa que no hice. Como había otra canción, pues la trabajé también. Pero ahorita que llegué me empecé a preocupar porque mi carnal Jonathan, que anda por ahí, cantó la primera canción que trabajé. Entonces dije, mierda, bueno, no pasa nada, toco la segunda, misma que acaba de tocar Ryan Hassel. Así que pues estaba yo destinado a recantarles una canción. La canción puedo cantar mitad de sería un buen ejercicio. Pero voy a cantarles la que mejor me salió. Me honra muchísimo que estemos todos aquí reunidos construyendo la efigie de Haydn, que cumple 25, se ve mayor, pero son solo 25. Y yo estoy muy honrado de estar aquí esta noche. MH Radio. Mancharemos el lienzo con este fracaso que nos sabe a vicio de ocasión. sigue siendo un tesoro. Esta aguja en las venas que lleva enhebrada reconciliación. Perdemos los trenes que salen a tiempo, los besos ingenuos de la juventud. Los buenos recuerdos han quedado lejos con sus arañazos, gemidos, sudor. Mala costumbre, me quedo dormido en tumbas ajenas de tu habitación. Tan solo me queda perro disecado, el corazón roto y este breve adiós. Perdimos el modo de amarnos a tiempo, al igual que el miedo a la desolación. Queda naufragando algunos recuerdos, nunca aprenderemos a decir que no. Se escapan los trenes tan llenos de sueños que nunca supimos hacer realidad. Se fuga el deseo, el amor, nos quedamos MH Radio mercenarios de la soledad. Como mercenarios de la soledad. Muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno, pues estamos ya casi para despedirnos. Así que yo soy Hayden Hernández, el asesino de la canción. Yo fui Hayden Hernández. Yo la verdad no sabía que se le podían meter tantos acordes a mis rolas. Le agradezco al maestro Chico. Bueno, está chido. Bueno, voy a hacer un par de rolas ya para despedirnos y alcanzar el metro. Ah, cabrón, quién sé que estoy tocando. Voy a tocar otra cosa mejor. Yo tengo vértigo al vacío, tengo nervios y la gana, y la mente que me engaña. Tengo nervios y diarrea, con aroma que marea. Tengo odio, tengo hastío, tengo un verso que no es mío. Would I be there for you? Yo una lombriz que se asoma. miro nuevos. Tengo ganas de contarte todo lo que me pegaste. Gracias a ti tengo todo lo que nunca había tenido y nunca más tendré. Tengo miedo de seguir condenado ese condón. Ah, la la la la la la la la la la la la long, how long, come on. Muévelo, muévelo, muévelo, mami, y ahora tienes que parar. Buenas noches. Gracias por venir. Un aplauso a todos los invitados. Muchas gracias por estar todos aquí. Festejando el 25 años de hacer rolas. Muévelo, muévelo, muévelo, mami, ahora tienes que gozar. Tengo ganas de mirarte boca abajo en la banqueta. Tengo ganas de besarte como siempre a la francesa. Tengo ganas de seguir suicidándome a tu lado. Tengo un perro que alucina con un gato trasnochado. Movimiento naranja, movimiento por el amo. Na na na na na. Na na na na na. Na na na na na. Na na na na na. Tengo ganas de besarte como siempre a la francesa. Como me gustas, to, to, to, to, to, to, to. Me gustan las ladillas, me gustas tú. Me gustan los microbios, me gustas tú. Me gustan las ladillas, me gustas tú. Como me gustas tú, y tú, y tú, y tú. Only you. Como me gustas, to, to, to, to, to, to, to. El bubulubu de nada, Carso. No puedes coger solo uno, no, no. Y me callas por ahí. Lárgate. Ya no te quiero ni ver. Si en tu vientre hay basura y yo usé las envolturas, mío no es, mío no es. Ay, la vemos después. Festejo, habrá otros. Y pues un aplauso para todos los invitados. Quisiera pedirles a todos los invitados que al final de esta rola se suban para hacer una foto final, ¿no? Y pues bueno, MH Radio. Aún se queda por aquí el silencio de tu adiós. Abro la ventana al sol, pero no da más de sí. Si el invierno vuelve mucho antes que tú, también tendré que partir. Se nos filtra por doquier esta desesperación de apostar todo a perder por no tener más opción. Si al final te llevas tu recuerdo azul, será tiempo de partir. Y aún nos quedan un par de velas y las rosas que hablaban de usted. Aún nos quedan un par de canciones que danzan, que vuelan al son de tu piel. Se nos filtra otra vez esta desesperación de apostar todo a perder por ya no tener más opción. Si al final de todo no nos vemos más, fingiremos sonreír. Y si te invade la desolación, yo la cargaré por ti. MH Radio. Me la llevaré al partir. Gracias, buenas noches. Despedida final y muchas gracias a todos por haber estado aquí. Esperamos que haya sido de su agrado y pues seguimos en contacto. Esto fue